es automático, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías fisonómicas, tragafuegos supersónicos y su lucha casino será. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran el tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en la gandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Profeta del global, el mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero, y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural, la misma campechana mental. Bien, pues ahí estuvo la introducción de este su programa Tiempo de Híbridos, aquí en Sublevarte Radio, saludando a toda la banda que ya está presente, reunida, ahorita los mencionamos, a toda la banda que anda por ahí, y bueno, pues como ya lo anunciamos desde el titulito este que le pusimos, vamos a escuchar un poco de rock, rockabilly el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio, y espero se queden, porque sí está muy chido. Bueno, a mí me late mucho este ritmo del rockabilly, que es ahora sí que el rollo del rock cuando inició, ¿no? Del Billy Haley y sus cometas y todo ese rollo. Bueno, me acuerdo muy bien de, no de esa época porque yo todavía no nacía, pero sí de las rolas, ¿no? Así es de que bueno, los espero que se puedan aguantar. Vamos a estar aquí una hora. Estamos iniciando el programa un poquito tarde, estamos entrando después de las 7 de la noche, pero sí estamos entrando. Bueno, este es el programa, creo que número 33, que estamos haciendo con la ayuda de esta cosa que se llama el Facebook Live. Y y bueno, pues estamos ahí poco a poquito subiendo los programas. El día de hoy es, no me quiere decir la fecha la compu, pero creo que es 18. No recuerdo, creo que sí, ¿no? 18 de mayo. Bueno, si no ahorita lo verificamos, porque ya estamos perdidos en el espacio después de tanta cuestión esta del ¿cómo se llama? De no estar al día, ¿no? Bueno, lunes, no sé si es 18 de mayo, pero bueno, vamos a decir que es 18 de mayo. Y este es su programa Tiempo de Híbridos, sobre Barte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya nos está viendo y escuchando por medio de esta cosa del Facebook Live. Chido la banda, vamos a escuchar el día de hoy, ya les mencionamos a los Rebel Cats el día de hoy, un poco de rockabilly para toda la banda. Así es de que bueno, pues espero que les lata la propuesta musical, y vamos a iniciar con una rolita que se llama Whisky, hablando de que pues, no hay chupe en esta temporada, pero bueno, pues esta rola se llama Whisky, a ver qué les parece. Vamos a escuchar a los Rebel Cats el día de hoy. Bien, ahí estuvo el arranque de esta rolita de este día. Les comento que vamos a estar escuchando a los Rebel Cats, un poco de rockabilly para toda la banda que bueno, ya está prendida, ya están bailando ahí. Claudia Salcedo, chido, gracias, que ya nos puso unos monitos acá bailando bien chido. Y ahorita mandamos saludos a toda la banda. Estamos posteando el programa en las distintas cuentas que tenemos para que la banda nos pueda escuchar en otros lados. Bueno, si se puede, si nos pueden escuchar, bueno, ahí está. Ya, ahora sí vamos a saludar a la banda que anda por ahí. ¡Ájale! A ver, espérenme tantito porque esta cosa ya no fue la misma. ¡Híjole! A ver si aparecen todos. Ah, sí. Bueno, por ahí está el buen Lelio Julián Argota Montes. Chido, carnal, gracias. Minerva La Morena Martina, chido, gracias también. Claudia Salcedo, que ya ahí ya mandamos saludar. Carmen, María del Carmen Trejo, saludos, chido. Berenice Pérez Reyes, saludos a Bere. La flor más bella, no es cierto. Flor de María Torres, te iba a decir, la flor más bella del ejido, no. Flor de María Torres, Malinali Olin y el buen Goyo Cárdenas, no, Goyo Nicasio. Saludos también a este carnal que nos escucha desde allá muy lejos, no recuerdo de dónde, pero sí nos escucha desde muy lejos. También por ahí está mi querida Berenice Rangel. Saludos, mi querida Bere, hasta allá, hasta León, Guanajuato. Gracias a toda la banda que está ahí escuchando. Ahorita ya mandamos el enlace allá en los demás, nuestras demás cuentas, para que, bueno, pues también por ahí nos puedan estar escuchando. ¡Ájale! Se acabó el tiempo. O es la hora del recreo. Bueno, César Pérez Silva también llegó por ahí. Y nada más. Bueno, chido, gracias. Vamos a más música. Ya mandamos los saludos. Ahora vamos con más música. El día de hoy, les recuerdo, estamos escuchando Rockabilly con estos carnales de los Rebel Cats. Así es de que, bueno, esta canción se llama... Ay, está muy cortita, a lo mejor la ligamos con otra rola porque está muy cortita. Dura apenas 1:45. Y la rola se llama El Gato con Botas. A ver qué les parece. Y la vamos a ligar con otra, a ver cuál sale. Su libertad no es tan clara. Ha llegado su momento. Bien, esa rola se llamó, como ustedes escucharon, Go Rebel Cats, go, go, go, go, go, go. Y también escuchamos otra canción, esta al principio, que, bueno, el segundo bloquecito que hacemos ahorita de música, pero, ¿por qué no quiere moverse? Ahí está. Lo que escuchamos hace rato fue El Gato con Botas, fue la primera rola, y esta... La otra que escuchamos es la del Rebel Go, o los Rebel Adelante, vamos, ¿no? Como diciendo. Bueno, vamos a hablar un poco del rockabilly, que es este rollo del rockabilly. Dice, el rockabilly es uno de los primeros subgéneros del rock and roll, cuyo origen se remonta a la década de 1950. El término es la connotación de las palabras rock y hibili, refiriéndose a una variedad ruda de folk conocida como hibili music en la década de los 40-50, que contribuyó enormemente al desarrollo de su estilo. Otras influencias del rockabilly incluyen el western swing, el rhythm and blues, el boogie woody, el dub goop y la música folk de los Apalaches. Aunque existen excepciones, su origen descansa en la región del sur de los Estados Unidos. Su influencia y popularidad decayó en la década de los 60, pero a finales de los años 70 y principios de los 80 se dio un revival, dicen, que llegó a la actualidad mediante la subcultura del rockabilly, del rukuabilly. y así es, hay un ya ahorita, pero sí anteriormente, ¿qué será? Hace unos 10 años. Ay, se me fue un gallo. Pero sí, hace como unos 10 unos 8 años hubo así como una influencia muy cañona de rockabilly y hubo muchas bandas de chavos tocando rockabilly, y era muy chido porque ya es otra, ahora sí que es otra subcultura del rock and roll, porque bueno, los chavos ya se peinan así con un copetote, pues ahorita estos compas del Stray Cats, digo de los Rebel Cats, perdón, es que unos son los Stray Cats y otros son los Rebel Cats. Los Rebel Cats son mexicanos y los Stray Cats son gringos. Bueno, los Rebel Cats, son unos compas, son de por aquí del norte de Tlatelolco, y traen acá unos copetotes bien chidos y se visten así, chamarras de cuero y pantalón de ¿cómo se llama? Vaquero, sus botas, estoperoles, así chido, ¿no? Como, pues no sé, como qué será, entre una onda híbrida de rockero con vaquero, ¿no? Una onda así como con vaquero. Y las chavas pues traen su crinolina y sus peinados acá locochones. Bueno, esos son cuando son las tocadas. Y la característica también de las bandas es que es mixto. Las bandas, algunas de las bandas son mixtas. O sea, hay tanto chavas como chavos en las bandas. Bueno, además de los instrumentos, el instrumento que se utiliza para el bajo no es el bajo eléctrico, sino es el tololoche, el grandote, el bajo sexto, que creo que se llama así, o no sé si, bueno, no sé, es el tololoche, uno grandotote. Este es el que se oye, el que hace ese ritmo, ese es el que se usa. Y el baterista no toca sentado, sino toca parado el baterista, y no trae todos los implementos de la batería, sino que nada más trae la tarola, el bombo y un platillo, y ya se acabó. O sea, no es la parafernaria que vemos con un grupo de metal, ¿no? Que trae hasta dos bombos y un chorro de acá de los toms y no sé qué tanta cosa, sino que nada más trae su tarolita, el bombo y unos platillos y ya se acabó. Pero se oye bien chido, se oye bastante chido. Bueno, ya lo están escuchando ustedes y bueno, ellos, los Rebel Cats, son uno de los principales bandas de rock mexicano que son punteros, o que son más reconocidos en el ambiente dentro del rockabilly, de este rockabilly, que este subgénero del rock and roll. Bueno, vamos a escuchar más de estos carnales de los Rebel Cats. Ahorita vamos a platicar, es que vi lo de Rebel Cats, pero es muy poquitita la información. Entonces, por eso escuchamos mejor algo acerca de qué es el rockabilly. Y vamos a escuchar precisamente una canción que así se llama. Esto es Rockabilly y son los Rebel Cats. Thank you. varios menos comer por casualidad. Soy un chico convertido muy raro, sin amigos, pero nadie sabe por qué me he convertido. Cuando a el uno llega, comienzo a transformar y no dejo de aullar y no paro de bailar y me crecen el copete y las patillas, los colmillos. Ahora soy un bebé, hombre, lobo, no me siento. Pero cuando la luna llena comienza a desaparecer, el canto se termina y ahora tengo un poco de miedo. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre, lobo, todo el CD. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre, lobo, todo el CD. Y que crecen el copete y las patillas, los colmillos. Ahora soy rebelde, hombre, lobo, adolescente. Pero cuando la luna llena comienza a desaparecer, el canto se termina y ahora tengo otro poder. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre, lobo, adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre, lobo, adolescente. Esa rola se llamó El Hombre Lobo Adolescente. Espero les haya gustado también un poco de rockabilly a toda velocidad. Y bueno, pues la característica también del rockabilly es precisamente que se toca a una velocidad muy cañona. Es por eso que también las rolas son muy cortitas. Si se dan cuenta, pues son rolas de 2 minutos 30 segundos. Son muy muy cortas. También porque la onda del baile también es así muy loco. Pues se baila así como rock and roll, pero como que más como de saltito. No sé si han visto cómo se baila, pero como más de salto. Entonces es mucho más cansada también el baile. Por ese motivo también se hacen un poquito más cortas las rolas, porque sí van a velocidad así como punk. Bueno, no como punk, pero parecido. van muy rápido. Entonces, por esa circunstancia es que son las rolas tan cortas. Bien, saludos va llegando más banda. Lilia Ríos Carrillo también anda por ahí. Valia González también, saludos allá a San John. No sé si ya mandamos saludar a César Pérez Silva. Fa Falaz también. ¿Quién más por ahí que llegó? Creo que nada más. Y hicimos ahí también unas invitaciones para los demás, nuestras demás cuentas, pero bueno, no las hemos checado. A ver si hay más banda. Pero bueno, aquí también estábamos viendo algo, encontramos algo precisamente de estos compas del Rebel Cats. Dice, Rebel Cats son una banda de rockabilly que se formó en julio del 2005, o sea que tienen relativamente poco, del 2005 al 2000, pues sí, 15 años ya, ¿no? Ellos vienen de Tlatelolco, es lo que les decía, porque una vez vi un reportaje que les hicieron a estos compas y salieron precisamente de ahí de los departamentos, bueno, de los edificios de ahí de Nonualco, Tlatelolco, de ese histórico lugar de ahí de Tlatelolco, de donde están los edificios estos, que el Cuitláhuac y el Veracruz y bueno, todos esos que tienen nombres de estados. Y dice que es una banda que está integrada por Vincent Van Rock, que está en la guitarra, y también está el Vic Visek Vice, no sé cómo se pronuncia, Vixi Monster en la batería y el Lalo Billy en el contrabajo. Es el contrabajo, contrabajo me acordé, es el contrabajo al que digo que el grandote para tocar el bajo, es el contrabajo. Su música está influenciada por el sonido de rockabilly clásico, la fusión entre el country, por eso escuchamos un poco así de onda country, y el rhythm and blues, el boogie, el swing, hillbilly, rock and roll, doo wop y pop grupos de rockabilly y psychobilly, órale, este está chido, psychobilly de los ochentas. Bueno, nada más es lo que encontré de estos carnales de los Rebel Cats, un poco de esa de información de estos carnales. A ver si aquí hay más. No, básicamente es lo mismo. Bueno, pues ahí está la información acerca de estos carnales, de este grupo que estamos escuchando el día de hoy, el Rebel Cats, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a más música, porque bueno, ya estamos a la mitad del programa y hay que poner un poco más de diversión, y esta rola se llama así, Diversión, y es Rebel Cats aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Quiero levantarme, no me quiero bañar. Quiero levantarme, no me quiero bañar. Es lunes en colegio, no quiero pasar. Es lunes en colegio, no quiero pasar. Yo quiero divertirme, no quiero estudiar. Yo quiero divertirme, no quiero estudiar. Cantar conmigo. No quiero levantarme, no me quiero bañar. Quiero levantarme, no me quiero bañar. Es lunes en colegio, no quiero pasar. Es lunes en colegio, no quiero pasar. Yo quiero divertirme, no quiero estudiar. Yo quiero divertirme, no quiero estudiar. Cantar comida, no me gusta más. Cantar comida, no me gusta más. Me escapo de la escuela, es hora de pagar. Me escapo de la escuela, es hora de pagar. Prepárense, bueno, ya que esto va a empezar. Diversión, diversión. La mamá es mi obligación. Abajo la tarea, igual lo que me estuvo. Y el rosario, y con la lampa del salón. Bueno, ahí sí vimos, escuchamos esos dos ritmos, que esta que se llama Diversión, que fue la primera que escuchamos, pues sí es un poco más de rockabilly y se escucha esa diferencia, que esta que escuchamos, esta segunda, se escucha así más country, ¿no? Entonces las dos variantes que manejan estos carnales del Rebel Cats el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y también queremos saludar a Weir Chine, que también está por ahí. No sé si se pronuncia. También está Betsabe Rivera, Nicasio, saludos. Y Ángeles Martínez también anda por ahí. Nos están escuchando en otra cuenta, pero bueno, pues también nos están escuchando, no solamente en la cuenta donde empezamos a transmitir, sino hoy hicimos la invitación para otras cuentas que tenemos. Y bueno, por ahí están también escuchando el programa en vivo. Recuerden que lamentablemente no contamos con los derechos de autor. Entonces, si ustedes quieren escuchar el programa una vez que ya haya concluido, pues se graba y se queda registrado en estas cuentas, pero lamentablemente no se va a escuchar, la música no se va a escuchar porque no tenemos los derechos de autor. Así es de que, bueno, si lo escuchan en vivo, chido, porque si no, ya chafiaron, porque no se va a escuchar absolutamente nada. Bueno, les recordamos que estamos subiendo de todos modos, este programa lo estamos grabando, todos los programas los estamos grabando y los vamos a estar subiendo a nuestras dos cuentas principales que tenemos, tanto Sublevarte Radio como Tiempo de Híbridos, y ahí ya estamos subiendo algunos de los programas de radio que ya le hemos hecho utilizando el Facebook Live. Y y bueno, ya hay cuatro programas ya por ahí, que los pueden escuchar en Sublevarte y en nuestra cuenta de Sublevarte y en la de Tiempo de Híbridos. En ambas dos ya están esos cuatro programas, los primeros cuatro que estamos ahora sí que de esta nueva temporada de ahora que estamos en la pandemia. Ahora ya estamos ahí subiendo los programas para que ustedes los puedan escuchar nuevamente, ¿no? Bueno, vamos a la música. El día de hoy tenemos a los Rebel Cats. Bueno, estamos escuchando un poco de rockabilly con esta banda que se llama Rebel Cats, y espero que les lata esta propuesta y este grupo. Esta canción se llama Bibapolula, creo que sí la conocen, ¿no? La de Bibapolula. Bueno, esa es la que vamos a escuchar, a ver qué les parece en esta versión a rockabilly. La más rebelde que he conocido, mi papá Lula, sí. Cuando la veo venir con su falda azul y sus zapatos andan de azul, cobilleras blancas y así, ay, se peina al estilo de mi piel. Mi papá Lula es la nena, la más rebelde que he conocido, mi papá Lula, sí. La quiero matar, pues mi papá Lula es la nena, la más recuerda que he conocido, mi papá Lula, sí, sí, sí, la quiero. the marketplace he conocido. Me va a poder seguir. La quiero, sí, la quiero, sí, la quiero, sí. Te pido una oportunidad. Yo sé que te hice mal. No quiero remediar. Entrado a ti, está mi corazón. Sé que te he sufrido, confiadme de mí. Viendo en contra, si para solo. Yo sé que fue mi amor, no existe por tu amor. Cuando me acordé, yo regresaré al mismo lugar donde yo te haré. Y otra vez nos separaré. Bien, esa rola se llamó Anclado, Anclado a ti. Y también escuchamos otra rola que ya no me acuerdo. Ah, sí, la de Viva Bolula. Viva Bolula fue también la que escuchamos por ahí en este. Bueno, no sé qué cortecito es, pero ya es como lo 4 o 5, ¿no? Que hacemos. Bueno, pues también por ahí llegó Nadia Mishan. No sé si así se pronuncie. Nadia Mishan. también por ahí está María Isabel Palma Mendoza. ¿Quién más por ahí llegó? El buen Tomás. Saludos a este carnalito, mi buen carnalito Tomás, Nicasio Galindo, hasta allá, hasta Toluca. Saludos a toda la banda toluqueña que nos está escuchando. También llegó el tocayo Ricardo Cerqueda. Saludos también a este carnal, que también que nos digan de dónde nos escuchan, porque bueno, pues hay unos que nos escuchan desde muy lejos y otros que nos escuchan aquí a la vuelta de la esquina. Pero sería chido para saber más o menos por dónde anda la banda, ¿no? Eso eran lo de los saludos, las rolas. Y bueno, pues ya nada más las recomendaciones que siempre hacemos, los consejos morales que siempre damos el día de hoy, todos los días de esto de la cuarentena. Pues ya saben, carnales, estamos en esta situación a nivel mundial y bueno, pues hay que cuidarse. Si van a salir, ya saben, su cubrebocas, Si se puede, si van a transporte público, pues unos guantecitos ahí desechables, de esos de plástico, o blancos, de esos de mago, ¿no? De la escolta, cuando iban a la escolta, bueno. Entonces, usar guantecitos, evitar así las aglomeraciones de mucha gente, de mucha banda, y bueno, pues ahora sí que cuidarse y alimentarse chido, no excederse, porque miren nada más lo que está sucediendo. Entonces, mejor alimentarse chido y llevarse la relax. Ya estamos casi saliendo, eso es lo que dicen las autoridades, o sea que todavía falta un ratito más, pero se supone que ya vamos saliendo. Bueno, vamos a después de estos consejos morales, vamos a la música que tenemos el día de hoy. Estos carnales de los del Rebel Cats, que son muy chidos estos carnales para el relajo, ¿no? Miren, tienen una rola que se llama Rebel Blues, a ver qué les parece esta versión, Rebel Cats con esta canción que se llama Rebel Blues. La vamos a ligar con otra porque sí, no está bien. Sí está bien. Nada más vamos a escuchar esa rola y regresamos. A la escuela, no quiero ya estudiar, no quiero crecer, no quiero envejecer. Lo único que quiero es ponerme a tomar. La vida está hecha para poder disfrutar, que no quiero ser igual a los demás. No me interesa ser alguien en la sociedad. No quiero madurar, no quiero trabajar, no quiero una novia que me pueda mantener. La vida no me importa, ya que puedo ser. La vida es muy corta, no hay que parar de beber. Porque no quiero ser igual a los demás. No me interesa ser alguien en la sociedad. Venga, dice. Yeah. ¿Qué les pareció? Esta rolita se llamó Rebel Blues, un poco de blues con rockabilly. Está bastante chido esta mezcla que hacen esos carnales, me late mucho. Bueno, pues por ahí, bueno, ahorita ya estamos sobre el tiempo, pero entonces vamos a tener que despedir a la banda que, bueno, pues estuvo por ahí escuchando, y ya nos vamos a despedir con otra rolita más y listo. Así es de que queremos agradecer a toda la banda, a Liliana Ríos Carrillo, al buen Lelio Julián Argota Montes, a Valia González, a Nadia Michan, a Minerva La Morena Martínez, Claudia Salcedo, César Pérez Silva, María Isabel Palma Mendoza, Mari Carmen Trejo. Está Betsy Abe Covarrubias, saludos a mi querida Betsy Abe Covarrubias. También por ahí está Berenice Pérez Reyes, Falaz, también el buen Tomás Nicasio Galindo, Flor de María Torres, Malinali Olin, y el tocayo Ricardo Cerqueda, Berenice Rangel, el buen Goyo Nicasio. También por acá estuvo Weird Chine, chido, gracias. También otra vez sabe, pero ella es Rivera Nicasio, saludos. Ángeles Martínez también. Al buen Gabo Huxley también. Saludos a este carnal, al buen Gabo, otro gallín. Al buen Gabo que también estuvo por ahí. Y bueno, en los comentarios, bueno, el buen Ricardo Cerqueda, Minerva La Morena Martínez, Claudia Salcedo, Berenice Rangel. Chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo el día de hoy por acá escuchando un poco de rockabilly. Y bueno, nosotros nos despedimos. Vamos a poner una canción más de estos carnales y nos estamos retirando. Con esta nos retiramos y nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues ya saben que pues cuídense, carnales, porque sí está medio cañón el pex. Nos vamos, esta canción se llama Prisionero y son Rebel Cats aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo no sé qué crimen cometí, cambié prisionero, yo me convertí. Estas cadenas no me dejan salir, esta condena al parecer no tiene fin. Y no entiendo cómo sigo aquí, si estoy sufriendo, pero algo no me deja ir. Prisionero, médico de tu amor, encadenado a tus labios y a tu corazón, sentencia a tus mentiras, tienes preso mi corazón. Las cadenas no me dejan salir, esta condena al padecer no tiene fin. Y no entiendo cómo sigo aquí, si estoy sufriendo, pero algo no me deja ir. Prisionero, me vuelvo de tu amor, encadenado a tus labios y en tu corazón, sentencia de tus mentiras, tienes preso mi corazón.